apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Les recordamos que a partir de ahora finaliza el espacio de protección al adulto. Recordamos a los padres, madres, tutores o encargados escuchar este programa acompañados por niños. Programa de clasificación doble A, apto para todo público, especialmente dirigido a público infantil. ¡Chito! ¡Chichito! ¿Quito chiquito? Bueno, Quito chiquito es un espacio en el que los niños y las niñas podrán decir lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les molesta, lo que piensan. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar cuentos, noticias, música, chistes, deportes, cultura, juegos, entrevistas y muchas cosas más. Ya, entonces déjame escuchar. Aquí comienza Quito Chiquito, Radio Revista Infantil. Bienvenidos y bienvenidas sean todos los niños y las niñas del Ecuador y del mundo a este, tu programa, tu radio revista Quito Chiquito. Recuerda que este programa es inclusivo y participativo, así que puedes llamarnos y proponernos y decir lo que piensas, lo que te gusta, lo que te molesta, todo. El día de hoy tenemos noticias, voy a contar unos chistes, tenemos juegos, música, también hay un cuento de un gato que al final del programa lo vamos a poner, y muchas cosas más. El día de hoy yo tengo la pregunta del día. ¿Y será que se puede soltar la pregunta del día? La pregunta del día es completamente tuyo, pero todos los demás pueden usarlo. Parece trabalenguas, lo voy a decir de nuevo. Es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. ¿Qué podrá ser? Recuerda que esta es una pregunta capciosa. ¿Qué es la pregunta capciosa? Es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falso o que busca confundir o engañar. Entonces la pregunta es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. Y recuerda que si sabes la pregunta, puedes escribirnos al 0998-667-606 o al Facebook Quito Chiquito Radio o a nuestro correo quitochiquitoradio@gmail.com. Entonces, si tú sabes la respuesta a la pregunta del día, que es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan, vamos a regalar un cuento que se llama La Lecherita. También tengo un CD de la banda Tapir y un CD de Diego y los Gatos del Callejón. Tú me dices la respuesta y si te ganas, puedes elegir entre esas tres cosas. Nosotros llegamos gracias a la Casa de la Cultura, llegamos gracias a Hilalo Records, llegamos gracias a Diego y los Gatos del Callejón Rock para Guaguas. También llegamos a Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Libres para Niños. Y para comenzar, vamos a ir con música. Lo que voy a presentar es un proyecto que se llama Sócrates. Es un proyecto musical que incluye voces de niños del Jardín La Ronda. Música y arreglos y producción, Agustín Belandi. Dirección y producción general, Jardín de Infantes La Ronda. Entonces esto es Sócrates, La Calavera, Jardín de Infantes La Ronda. ¡Comenzamos! Oye, mi orquesta, mamá. con quien se mete. La calavera, la calavera. Cuando venga por estos lares, yo le voy a arrancar las muelas, pa' que sepa con quien se mete. La calavera, esta no es tu fiesta. No, calavera, esta no es tu fiesta. No, calavera, esta no es tu fiesta. No, calavera, esta no es tu fiesta. No, calavera, vete calavera. Vete calavera. Fuchi calavera. Fuchi calavera. Regresamos, lo que escuchamos fue Sócrates, La Calavera, un proyecto que él hizo con el Jardín Infantil La Ronda. Te voy a recordar la pregunta del día si quieres llevarte un CD de la banda Tapir, un CD de Diego y los Gatos del Callejón o el libro que tengo que se llama La Lecherita y sus Amigos. Entonces, la pregunta es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan? A ver, ¿cómo? ¿Es completamente tuyo? Pero todos los demás lo usan. Bueno, si sabes la pregunta o tienes una idea, puedes escribirnos al 0998-667-606. Ahora también te voy a recordar que nosotros llegamos gracias al Guagua Raimi. El Guagua Raimi es un colectivo de chicos y pequeños y grandes que se han reunido para hacer un festival de música y artes libres para niños y niñas. Ellos tienen talleres de instrumentos reciclados, de encuadernación, cocina, percusión corporal y hacen trabajos con niños. Entonces nosotros en el programa Quito Chiquito vamos a trabajar en conjunto con estos también chicos de Guagua Raimi. Entonces ya, y si quieres comunicarte, sí, me dejaron un correo, es guaguaraimi.s@gmail.com o también puedes directamente buscar como guaguaraimi.blogspot.com y ahí puedes saber información y los próximos eventos que ellos también están organizando en conjunto con nosotros. Y ahora, para continuar y seguir con este lindo programa, voy a darles al segmento que todo el mundo esperaba, que todos quieren, que todos están esperando, que el teléfono me suena porque me dicen ¿a qué hora viene este segmento tan esperado? Entonces, con ustedes, el segmento. El segmento que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Los koalas pueden vivir toda su vida sin tomar agua. ¡Wow! ¿Sabías qué? El graznido de un pato, muac, muac, no hace eco. Y nadie sabe por qué. ¡Wow! ¿Sabías qué? Los elefantes son los únicos animales que no pueden saltar. ¡Wow! ¿Sabías qué? Es posible hacer que una vaca suba escaleras, pero no que las baje. ¡Wow! Ahora también en este segmento ¿Sabías qué? Hay datos curiosos. Les voy a contar una aplicación que yo descubrí en el internet que se llama Reforestum. la aplicación Reforestum permite a los usuarios crear un bosque desde su dispositivo favorito. O sea que desde tu teléfono, desde tu tablet, desde tu computadora, puedes crear un bosque de verdad. El objetivo es recuperar los bosques perdidos del planeta y ayudar a proteger ya los que ya están existentes. La página Reforestum mide la huella de carbono de tus actividades diarias y las compara con el carbono que están capturando los árboles que tú tienes. Yo entré a esta página y es muy, muy, muy linda, porque puedes desde $3 cuesta el metro cuadrado. Entonces tú pagas y puedes ver por el satélite también cómo ellos cuidan esos bosques. Y es tu bosque, pero en realidad es de todos, ¿no? Pues, nadie puede entrar a ese bosque. Súper, súper, súper, súper, súper lindo esta página que yo les recomiendo el día de hoy, que se llama Reforestum. Ahora, para seguir también con el programa y que nosotros también ponemos un poco música de otros países y un poco música del Ecuador, vamos a ir con la banda Tapir y su tema No Más Violencia. Así que les dejo con la banda Tapir y ya regresamos. ¡Hola, niños! ¡Hola, niñas! ¡Hola, señor camarógrafo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Saben qué? Yo estoy aquí por un motivo muy especial. ¿Por cuál? Les voy a dar un mensaje. Pero antes, quiero hacerles una pregunta. ¿Les gusta el rock? ¡Sí! A rockear entonces, ¿saben qué? A mí no me gusta la violencia. Y quiero compartir este mensaje. ¡No más violencia! ¡Queremos rock! ¡Sí! ¡Queremos rock! Y mando un saludo para mi papi. ¡Que viva mi papi! ¡Lazo! ¡A rockear con la cabeza! ¡Ah! En la tele mira lo que pasa. Si tu mente viene a la odisea, solo cambia, dase la esperanza, que la ira no ordene lo que quiera. Yo no peleo porque no soy violento, yo no destruyo con fuerza, construyo, uso mis manos para crear, yo no las uso para pelear. Portaraste bien con mi abuelita y comerás toda la comida. La banda Tapir es una idea de hacer música nueva para los niños, a partir del rock and roll, del rock, de la fusión y de la música ecuatoriana. Porque queremos fusionar las artes para los niños, niños y niñas de nuestro país. Sí, sí, sí. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. Un día como hoy, 19 de marzo, es el 78º día del año en el calendario gregoriano. Y el 79º con los años bisiestos. Quedan 287 días para finalizar el año. Acontecimientos. Un día como hoy, pero 200 años antes de Cristo, se avistó el primer eclipse lunar del que se tiene noticia. Un día como hoy, pero en 1911, se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Años después, se cambia la celebración al 8 de marzo, esto fue hace unas dos semanitas atrás. Un día como hoy, pero en el 2010, en Medellín, Colombia, se inauguran los Juegos Sudamericanos. Nacimientos. José María Velasco Ibarra, presidente del Ecuador, nació un día como hoy, pero en 1893. También un día como hoy, pero en 1964, nació Yoko Ono, compositora, arreglista y vocalista de origen japonés. Celebraciones. Un día como hoy se celebra el Día del Padre en España y en varios países. En Ecuador el Día del Padre se celebra el domingo 18 de junio, todavía nos falta. Entonces, pero para la gente de España y los otros países, ¡que viva el Padre! Un día como hoy se celebra el Día del Trabajador Universitario en Venezuela, pero... Un día como hoy también se celebra el... A ver, esto está larguísimo. Se celebra el Día del Auxiliar de Servicios y Conductores de los Hospitales y Consultorios de Salud. ¡Bravísimo a los auxiliares de servicios y conductores de los hospitales y consultorios de salud! ¡Bravo! También un día como hoy es el Día del Hombre en Colombia. También un día 19 como hoy es el Día Internacional del Artesano. Entonces les voy, como es el Día Internacional del Artesano, yo les voy a leer unos datos curiosos sobre el artesano. El Día Internacional del Artesano se celebra todos los años el 19 de marzo. Se trata de un día en el que se conmemora el trabajador, el que trabaja con las manos así, la artesanía. El origen. El Día del Artesano es conocido como el Día de San José, celebrado en la religión católica. José, esposo de la Virgen María, era de oficio carpintero y artesano. Por eso se celebra y se dio también la celebración a este día, el Día del Artesano. El artesano es una persona cuyo trabajo está relacionado con todo aquello laboral, lo que tiene que ver con la artesanía. Todo lo que tiene que ver con las manos y también lo que no interfieren las máquinas y todo eso, la tecnología. Entre los materiales más comunes que los artesanos utilizan está el cobre, el hierro, el estaño, la madera, la cerámica, flores secas, fibras vegetales y un montoncísimo de cosas más, entre ellas también las cosas recicladas. La palabra artesanía significa arte con las manos. O sea, artesanía significa arte con las manos. La artesanía está también... Existen diversos tipos de artesanía como la alfarería, sastrería, cantería, cerámica, orfería y un montoncísimo más de artes que están ahí. Entonces, yo les voy a dar un aplauso a los artesanos en su día universal. ¡Feliz día a estos artesanos! Y ahora para continuar también, porque nosotros también somos un programa musical, voy a ponerles un tema súper chéverísimo que... Estas bandas que cantan no hacen música para niños, pero la canción sí es una canción para niños y es súper divertida

regresamos. Lo que escuchamos fue Los Esqueletos del grupo Puerto Candelaria con Andrea Echeverría, vocalista de Los Aterciopelados. Es lindísimo, ustedes lo pueden buscar también en el internet. El video es súper chévere porque salen los hijos y las hijas de Andrea Echeverría también atrás haciendo una coreografía de Los Esqueletos. Recuerda que estás escuchando Quito Chiquito, tu radio revista infantil. Y el día de hoy estoy regalando, les recuerdo a los que también nos escuchan recién, estoy regalando dos discos, uno de la banda Tapir y uno de Diego y los Gatos del Callejón. También estoy regalando un cuento de La Lecherita y sus amigos si respondes la pregunta del día. La pregunta del día es completamente facilita, le voy a decir varias veces ahorita para que puedan ganarse el disco. La pregunta del día es: es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. A ver, ¿cómo? Es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. Puedes escribirme al 0998-667-606 y te haces acreedor de uno de estos tres premios. También estamos a la mitad de nuestro programa y siendo la 1:28, yo les voy a contar unos chistes así medios chistosos y unos no tan chistosísimos. Una pulga le dice a otra: ¿vamos saltando o esperamos perro? Están dos perros ahí sentados y el uno le maulla al otro: ¡ey, para de hablarme en otro idioma! Una mosca le dice a otra: te invito a mi caca. Uno le pregunta al otro: oye, ¿cómo se llama tu perro? Wow. ¿Y por qué le pusiste ese nombre? Oh, no sé, yo le pregunté y así me dijo. Una ratita le dice a otra ratita: ¿qué haces, ratita? Yo, esperando un ratito. Primer acto, una esponja vestida de monja. Segundo acto, la misma esponja vestida de monja. Tercer acto, la misma esponja vestida de monja. ¿Cómo se llama la obra? Pop es monja. Recuerda que estás escuchando Quito Chiquito. Puedes comunicarte con nosotros a quitochiquitoradio@gmail.com. También puedes buscarnos en Facebook como Quito Chiquito Radio y puedes escribirnos, pedirnos canciones, mandarnos tus chistes y también responder la pregunta del día, que es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. Voy a decirlo más despacito porque mi mamá siempre me dice que yo hablo rapidísimo y que nunca nadie me va a entender y que ningún niño me va a entender. Entonces lo voy a decir súper rápido. Súper lento, perdón. Es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. Recuerda que si sabes la pregunta, puedes escribirme al 0998-667-606 y te regalaremos un disco o un cuento. Tú eliges el premio. Nosotros estamos a la mitad de nuestro programa y nos vamos con los espacios publicitarios. Gracias, gracias, gracias, gracias a todos y ya regresamos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Catman y Dogging, rescate de independiente Enao y Milena Adopciones invitan al servicio solidario a favor de los peludos rescatados. Comparte con nosotros esta iniciativa a partir de tan solo un dólar. Disfruta este exquisito cevichocho y juntos ayudemos a esta causa. Este 25 de marzo de 9 a 17 horas, detrás del Banco Central, entre Briceño y Vargas Esquina. Recuerda, puedes traer donaciones de alimentos para perros y gatos, artículos de limpieza o afines. ¡Te esperamos! Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vibraciones, vibraciones. libro de poesía de Saraui Andrango. Versos que atestiguan las vibraciones del corazón y la sonrisa del alma. La presentación de la obra será el 22 de marzo, en los espacios verdes de la Casa de la Cultura a las 18 horas. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! ¡Reviva el Mushumnina! ¡Viva el Mushumnina! Con vibraciones. Graciela tiene un local de comida manaba y todos los días se preocupa por dar la mejor sazón a sus clientes. Por eso, quienes comen ahí vuelven siempre para repetir y probar sus nuevas delicias. Andrea es dueña de un hostal. Todos los días supervisa que estén sus instalaciones impecables para recibir nuevos visitantes, quienes llegan por las excelentes referencias obtenidas. Los kayakeros de la Isla Floreana se capacitaron y ahora brindan una experiencia más emocionante y segura a turistas que quieren practicar esta actividad. Así como Graciela, Andrea y los kayakeros de Galápagos se preocupan por engrandecer al Ecuador como destino turístico, las estaciones de servicio a nivel nacional ponen a disposición de turistas nacionales y extranjeros sus baños para comodidad de los viajeros. Sé parte de esta cadena de excelencia turística. Cada vez que utilizas un baño público, sé consciente y ayuda a conservarlo limpio. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.se o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.se. Hagamos más grande este destino. Viaja primero a Ecuador. Regresamos. Recuerda que tú nos escuchas por Radio Casa de la Cultura. Si estás en cualquier otro lugar que no sea Ecuador, puedes escucharnos a través de www.radiocce.com. Si entras a esa página, puedes, aparte de escucharnos, también vernos en vivo, porque están siempre, cuando se transmite en vivo desde la radio, prenden las cámaras para que la gente nos pueda ver. Si estás en el Ecuador y no dispones de internet o quieres escucharnos por otros medios, puedes escucharnos por la radio a través de AM 940 para todo el Ecuador. Y si tienes un dispositivo así súper inteligentísimísimísimo, puedes descargarte la aplicación buscando como Radio CCE HD. Nosotros llegamos gracias a Hilalo Records, Guagua Rhyme y Fiestas para Niños, Diego y los Gatos del Callejón Rock para Guaguas, y gracias a la Casa de la Cultura. La pregunta del día de hoy, que siempre les voy a estar repitiendo hasta el final del programa, es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. ¿Cómo? Es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. Esa es la pregunta del día. Y ahora yo les voy a contar un poco de lo que ustedes pueden hacer aquí en Quito, en nuestro espacio cultural. Quito Chiquito presenta un espacio cultural para niños. Teatro para toda la familia. Polvo de Estrellas es una adaptación contemporánea de la obra El Principito, que rescata la esencia de los personajes y la historia, reflejando de una manera lúdica las dinámicas de la sociedad. Un lugar donde se vive de las apariencias y consumo, un lugar donde se han olvidado las cosas importantes de la vida. Esta obra va a estar este domingo 26 de marzo, o sea, de hoy en 8, a las 11 de la mañana en el Teatro Telón de Aquiles, Tumbaco, Ventura Mall, tercer piso. Aporte $6. Polvo de Estrellas es una adaptación del Principito. Entonces, de hoy en 8 pueden ir los que están cerca de Tumbaco y los que no también al Telón de Aquiles, tercer piso, Ventura Mall. Inauguración de la exposición Reivindicaciones. Esta inauguración va a ser este miércoles que viene a las 16 horas, Sala Exposición 3. Esto es para todo público en el Parque Urbano Cumandá, Quito. Como una forma de construir la identidad afroecuatoriana, presentamos con la Fundación Cultural Afro Casa Ochum la exposición Reivindicaciones, una propuesta que reúne instrumentos musicales, artesanías, vestimentas y saberes ancestrales, diversos acercamientos a la cultura afroecuatoriana. Forma de participar, abierto a todo el público desde el miércoles 22. Enredados, una obra para toda la familia, regresa recargada. Ahora está en la Casa Teatro Babilón. Esto está en la Marcos Aguirre y Brasil en Quito. Esta obra también va a estar el domingo 26 a las 17 horas. La preventa está a 4 y el día del evento está a $6. Ahora también, para seguir con un poco de música y seguir con este segmento y espacio cultural, les voy a contar un poco sobre un género que se llama la salsa en nuestra música del mundo. Música del mundo. Música del mundo. Música del mundo. Música del mundo. Música del mundo. Música del mundo. Quito Chiquito presenta Música del Mundo. ¡Eso! El día de hoy voy a hablar sobre la salsa. La salsa es el término comercial usado desde finales de los años 1960 para definir un género musical hispano, resultante de la síntesis del son cubano y otros géneros de música caribeña. Con el jazz y otros ritmos de estadounidenses, la salsa tiene variedades puertorriqueñas, venezolanas, dominicanas, colombianas y de otros países de América Latina. De esta síntesis nació también el jazz afrocubano y el jazz latino, que tienen influencias de otros países también. La salsa fue desarrollada por músicos de origen caribeño, cubanos y puertorriqueños, en el Gran Caribe y en la ciudad de Nueva York. La salsa abarca varios estilos, como la salsa dura, la salsa romántica, la timba, el son y un montoncísimo más de subgéneros que nos trae la salsa. Para un poco, lo que nosotros estamos escuchando de fondo es salsa. ¡Qué lindo! Y para seguir también con la salsa, voy a poner ahora salsa un poco más moderna, o como son ya las combinaciones modernas, con un cantante ecuatoriano que se llama Felipe Centeno. Y el día de hoy él nos presenta con este género que es la fusión de la salsa y también otro género, y juntos se llaman salsa choque. Entonces vamos a ir a este niño cantor, que también es actor ecuatoriano, Felipe Centeno, en su tema Samba Choque. ¡Oye! ¡Felipe Centeno! ¡El papi de las nenas! ¡No te equivoques! ¡Mueve la cadera, date media vuelta! ¡Mano arriba, se prende la fiesta! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Samba choque pa' todas las nenas! ¡Rumba! ¡Ay, qué rico! ¡La cosa baila pegadito, mami! ¡Quedo de ganar un felicito! ¡Y pa' bailarlo yo te lo explico! ¡Pegadito, pegadito, pegadito! ¡Así es que se baila pegadito y heladito! ¡Oh, pegadito! historias y muchas cosas más. Carta de un gato enamorado para la señora gatita. Cuando te conocí, mi casa era un completo desorden. Había espinas de pescado, hilos de estambre, cintas de películas aburridas, ratones de computadoras y hasta un lápiz sin punta. Pero verte sentada en el balcón de la señora Julieta me hizo arreglarlo todo. Limpiarme los bigotes, lavarme las patas, empezar a cuidar mi aspecto personal. Ni loco le mostraría una foto de antes. Pero si vieras alguna de esas te darías cuenta de que ya no soy el mismo. En verdad, ya nada es lo mismo, ni yo, ni mi casa, ni mis atardeceres. Antes, por ejemplo, yo miraba el cielo, no miraba ni siquiera la luna, no me interesaba. Ahora te busco entre las nubes, converso con los cometas y hasta he empezado a aullar como los lobos. Algunos piensan que soy algo raro. Antes me divertía molestando a cualquier criatura de orejas grandes y de rabo largo que fuera más chiquitita que yo. Ahora las veo pasar y no tengo ni menor intención de molestarlas. Es que necesito cada segundo del día para pensar en ti. No puedo perder el tiempo en comer, ni en hacer deportes, ni en hacer ninguna otra tontería. Algunos piensan que me he puesto bien flaco. Antes adoraba el perfume de la pescadería. Todas las noches pasaba por el basurero, me revolcaba entre las escamas y luego soñaba con un mar de sardinas, todo para mí solito. Hace noches y noches que sueño solo contigo. Algunos piensan que ya no huelo a nada. Antes no trabajaba. Mi vida era vagar detrás de las mariposas y las musarañas o descansar sobre el sol en las hojas secas del bosque. Ahora paso todos los días del año, los feriados, las vacaciones, custodiando el balcón de la señora Julieta. A veces te veo volar en mis sueños y luego descubro que estoy dormido. Algunos piensan que me estoy volviendo loco. Es que nadie me entiende. Nadie entiende este amor. Parecen incapaces de ver tu belleza, de sentir tu gracia. Les parezco un ridículo, lo sé. Para ellos, el amor es una ridiculez. A veces tengo ganas de gritarle, es que no ven lo que yo veo. Están todos locos, pero me quedo callado, porque no vale la pena. A mí realmente me hace feliz este amor. Me hace feliz tu mirada con tus ojos redonditos, tu pelaje manchado y tu andar de bailarina. Tus maullidos en la baranda de la señora Julieta me encantan. Todas las mañanas cantas tan, pero tan bonito. Ah, por cierto, he notado que la señora Julieta te cuida mucho. Hace unos días me lanzó la escoba. Creo que no le parezco el mejor partido del mundo para ti, pero la comprendo. Eres tan delicada, tan sincera, que la señora Julieta debe creer que mereces un novio mejor. Además, ella no me conoce. No sabe todo lo que haría por este amor. Desde bañarme en las fuentes del parque todas las mañanas hasta enfrentarme a dragones y monstruos peludos. Inclusive, a su escoba si fuese necesario. Ella no sabe que soy un poeta, que escribo versos para ti en el tronco del sauce del parque, unos versos de amor que los poetas anotarían en sus libros. Por ejemplo, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Ella no sabe nada, pero yo voy a esperar que me quieras, aunque para eso tenga que aullarle todas las noches a la luna, aunque parezca un lobo, aunque me ponga más flaquito que un gatito. Y para todos los que me critican, tendrás que callar cuando veas que mi amor es mucho más alto que todas las chimeneas del mundo y más limpio que la runa recién bañadita y más sincero que los amores imposibles, que podría subirme a la cumbre del Everest y gritar: te amo, te amo, te amo. Firma Don Gato. Posdata, puedes responderme a esta dirección: esquina de la basura, entre dos palmeras, al fondo del mar. Mi padre me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Yo no sé por qué. Mi padre me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Todo lo que hago está mal, yo no sé por qué. Los niños me dicen que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal, yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Si digo que es blanco, resulta que es negro. Si digo que sale cara, seguro cae el sello. Si asumo el día, seguro está lloviendo. Me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Yo no sé por qué. La gente me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Si me echo petito, me sale con premio. Si quiero hacerte yo, resulta que no hay papel. Nosotros estamos llegando al final del programa. La canción que escuchamos, la primera que se escuchó fue de Felipe Centeno, Samba Choque. Felipe Centeno es un niño que es actor, cantante, si no me equivoco salió de un programa de televisión de canto para niños. Eso fue lo que escuchamos. Después de eso escuchamos el cuento que se llamaba gato escribe una carta de amor. Ay, que estaba súper romántico. Ese gato que le escribía las cartas de amor y que se enfrentaba a la escoba. El cuento nos lo contó Wally del Sol. Y después de eso escuchamos Todo me sale mal de Diego y los gatos del callejón. Esto es Quito Chiquito, tu radio revista infantil. Para finalizar el programa, yo les voy a decir la respuesta a la pregunta del día. La pregunta era, es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. Voy a decirlo una vez más, por si acaso alguien dijo, a ver, ya se me está ocurriendo. Es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. Y la respuesta es, el nombre, tu nombre, es completamente tuyo, pero todos lo usan. En mi ejemplo, yo soy Diego, es mi nombre, pero todos lo usan. Entonces la respuesta es, el nombre. Y nosotros tenemos el día de hoy una ganadora. Nuestra ganadora de hoy se lleva, ha pedido el libro de La Lecherita y sus amigos. Es Montserrat Navas, bravísimo, bravísimo, que nos ha escrito al 0998-667-606 con la respuesta. Dice, yo ya sé, es el nombre. Ajá, exactamente, la respuesta a la pregunta es el nombre. Muchísimas gracias. Entonces, Montserrat Navas, nosotros ya te escribimos para hacerte llegar el libro o que te acerques acá a la Casa de la Cultura a retirarlo. Nosotros llegamos gracias a, otra vez, porque siempre también les doy gracias a todos. Nosotros llegamos gracias a la Casa de la Cultura. También llegamos gracias a Ilalo Records, que es donde grabamos los cuentos y grabamos nuestras entradas y nuestros sonidos y todo. También llegamos gracias a Diego y los Gatos del Callejón, Rock para Guaguas. También llegamos gracias a Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Libres para Niños. También quiero agradecerles a todos ustedes por escucharme siempre los domingos en este tu programa Quito Chiquito. Yo ya me estoy despidiendo. Mi nombre es Diego Aguirre y les acompañaré el próximo domingo aquí mismo por Radio Casa de la Cultura para los Niños del Mundo, por www.radiocce.com, y para los que quieren también escucharnos en la radio, estamos por los 940M. Lo que yo me estaba enterando por ahí en la página de la radio es que la van a pasar a FM. Imagínense, ahí sí nos pueden escuchar también por AM, por FM y por el internet para todos los niños del mundo. Entonces, mi nombre es Diego Aguirre y muchísimas gracias por acompañarnos. Lo que sigue y para finalizar es un tema que se llama Diente de Leche de Palmito. Muchas gracias y chao. Porque siempre está conmigo desde el primer mordicón. Te pido que no abandones mi pequeño comedor. Lugar nadie lo ocupa, aunque crezca uno mayor. Y no creo lo que dice, que pronto se irá el dolor. Diente de leche, no te caiga por favor. Es verdad que tengo mucho, pero vos sos el mejor. Diente de leche, no te caiga por favor. Vos sabés que no me importa los morlacos del ratón. Y ahora que tambalea nuestra larga relación, aquellos gratos recuerdos me llenan el corazón. Si habremos roto chupete, mamadera o biberón, y también lloramos juntos en aquel gran tropezón. Diente de leche, no te caiga por favor. Es verdad que tengo mucho, pero puedo ser mejor. Diente de leche, no te caiga por favor. Vos sabés que no me importa los morlacos del ratón, ratón. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.